Estamos en contacto con la doctora Marcela Cuadrado, presidenta de SUMEFAC, la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar. Antes que nada, muchísimas gracias por estos minutos. Marcela, contanos un poco en qué está la situación de las policlínicas barriales, de las policlínicas que atienden la primera línea justamente de atención. Hace tiempo ya que están cerradas. ¿Qué es lo que ustedes están planteando en estos momentos a las autoridades? Bueno, un saludo para todos y bueno, y contarte que en realidad desde más o menos el 16 de marzo la mayoría de las policlínicas de la zona sur de la región sur de ACE y bueno, algunas policlínicas del interior del país de ACE y otras policlínicas de los sectores privados han en algunos casos han cerrado, en otros han disminuido el horario. Y lo que hemos visto es que ha disminuido mucho la actividad del primer nivel de atención en lo que tiene que ver con la asistencia, con el trabajo en territorio, con el trabajo de la microgestión que venimos realizando. Entonces vemos que esto es preocupante para la sociedad de médicos de familia, dado que un gran sector de la población está relegando su problema de salud ante... Y dejando como más importante lo que tiene que ver con el COVID, sabiendo que hay problemas de salud y gente que está sana y que tiene que mantener su salud, la cual no estamos pudiendo llegar, ¿no? Uh-huh. ¿Esto qué importancia tiene desde el punto de vista del escenario médico? Digo, ¿cuánta población abarca? ¿Qué problemáticas podrían generarse por si se mantiene esto en el tiempo durante más semanas? Bueno, yo te puedo contar que las policlínicas cerradas en una primera instancia, para hablar de números de policlínicas, porque a cuánta población llega no tenemos muchos datos porque tienen diferentes características. Algunas trabaja un equipo de salud, otras trabajan dos y otras tres. Pero bueno, en una primera instancia hubo 60 policlínicas en Montevideo, por ejemplo, cerradas. Otro tanto en Canelones, más o menos 20 y algo en Canelones, cerca de 30, y también en Salto, Paysandú, San José y 33, Maldonado, eran otras policlínicas cerradas. En el que nosotros hicimos la primera propuesta, que fue el 27 de marzo, se fueron reabriendo 12 policlínicas en Montevideo, se fueron reabriendo casi todas en Canelones, Y en el interior del país todavía siguen muchas policlínicas cerradas. Esto hace que muchísima población y de los barrios más carenciados económicamente, más pobres, no estén pudiendo llegar al sistema de salud. Nosotros como primer nivel de atención somos la puerta de entrada al sistema de salud, donde atendemos y resolvemos más del 80% de los problemas de salud que tiene la población. Que son muy variados y también atendemos a la población sana, ¿no? Para mantenerla sana. Esta gente de estos barrios donde están cerrados estos servicios no está pudiendo acceder uh-huh. al sistema de salud, no está pudiendo acceder geográficamente porque lo que quedó cerca de sus barrios es lejos, no está pudiendo acceder económicamente porque hay que tomar ómnibus y a veces no, la gente no tiene en este momento uh-huh. para pagar el boleto. Y no está pudiendo acceder ni funcional ni culturalmente tampoco, ¿no? Y en cuanto a áreas de atención, ¿hay alguna prioridad que ustedes entiendan que es urgente atender hoy? Me refiero sobre todo, por ejemplo, se habla mucho de pediatría o incluso seguimiento de embarazos que se atienden a nivel zonal. Nosotros atendemos nosotros como equipo de salud atendemos a la población desde que las mujeres embarazadas hasta que mueren uh-huh. las personas, ¿no? Hacemos un acompañamiento a lo largo de toda la vida como médicos de familia. Además, en los equipos de primer nivel trabajan pediatras, en los equipos de primer nivel trabajan parteras, trabajan ginecólogos, trabajan odontólogos, psicólogos, licenciados en enfermería, etcétera. La población con la mirada de la medicina familiar que encontramos más vulnerable son los niños menores de un año, las embarazadas, los adolescentes que no están pudiendo acceder de repente a los métodos anticonceptivos, las personas que tienen problemas de salud mental, o sea, los pacientes psiquiátricos y todos los que tienen patologías que tienen que ver con su salud mental, Y después todos aquellos que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, una, dos, tres o cuatro, que tampoco están pudiendo, que fueron postergados en este momento, que no están pudiendo llegar al sistema de salud. Entonces, estas poblaciones, los niños los controlamos en salud, o sea, lo que te decía, son población sana que queremos que se mantenga sana, que no queremos que se enferme. Entonces estamos postergando los controles en salud del niño, estamos... Las controles de embarazo se están realizando, pero estamos con algunos problemas para la realización de la paraclínica, la ecografía, por ejemplo, estamos con dificultades para llevarla adelante. Y bueno, y otras tantas dificultades que hemos tenido, que a veces dependen del primer nivel y a veces estamos esperando de resoluciones del segundo nivel, y nosotros en el primer nivel tenemos que contener, no sé, por decirte, aquella persona que está esperando que le salga la intervención quirúrgica, no sale en el segundo, pero del primero estamos conteniendo, bueno, esperamos, sacamos fecha de nuevo. Esa contención de todos los días la estamos haciendo desde ahí. Bien, hoy tenían una reunión donde iban a participar ustedes como colectivo, junto con el sindicato médico y con otras entidades médicas también. Se suspendió, se postergó. ¿Esto para ustedes qué significa? No sé si tienen algo para decir al respecto. Sí, nosotros hoy teníamos reunión que el sindicato médico y la unidad de negociación del sindicato médico con la gerencia general de ACE, con la dirección de la región sur y con las direcciones de RAP, Canelones y Montevideo, donde lo que íbamos a plantear era, a pedido de las direcciones, nuestra propuesta para reabrir el primer nivel de atención. En esta propuesta tenemos como por etapas, primero la reabrir 19 centros, los cuales tenemos bien clasificados para cuál sería la forma de asistencia de estos 19 centros, de 48 que están cerrados, y después ir paulatinamente en otra etapa a abrir los que quedan, porque tenemos que hacerle algunas arreglos edilicios y ver cómo podemos funcionar mejor, adaptarlos, porque sabemos que además tenemos que adaptarlos porque pueden venir otras pandemias, pueden venir otras enfermedades y que queden funcionando de manera adecuada y decorosa, digna para la población que necesita, ¿no? Bien. Y... Así que la reunión esta, perdón, no te contesté la pregunta, sí. la reunión esta, hoy no se llevó adelante porque estaban los cambios de las autoridades de ACE, y bueno, que el presidente del sindicato médico, el doctor Gustavo Greco, llamó al gerente general de ACE y se cambió la fecha de la reunión. Estamos esperando para ver si se hace miércoles o jueves esta reunión. Bien. Estos cambios de autoridades en este momento, ¿alguien les comentó a qué obedecen? ¿Ustedes como colectivo organizado, digamos, tienen alguna posición con respecto a estos cambios que han sido importantes también a nivel de la estructura de ACE? No, para nada. Nosotros no tenemos ninguna injerencia en los cambios. Suponemos que, bueno, que al cambiar la gestión cambian también los objetivos de atención y, bueno, y con esto cambian las personas, ¿no? Bien. Solamente estamos esperando que nos reciban. Y tuvimos acercamiento con la dirección de la RAP Metro de manera muy armoniosa, pidiéndonos como que estar apoyando lo que tiene que ver con la apertura de las policlínicas, cosa que nos dejó muy contentos, por lo menos, pero bueno, vamos a mantenernos expectantes, esperando y viendo cómo resulta esto por la gente, ¿no? Por la gente de los barrios, por los equipos de salud y por todos nosotros. Doctora Marcela Cuadrado, muchísimas gracias por estos minutos. Nosotros también estaremos expectantes de qué es lo que sucede para cuando se realiza finalmente la reunión y, bueno, si esto también conlleva la reapertura de los centros asistenciales. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, nos mantenemos en contacto, sí, vamos viendo qué sucede. Estamos a las órdenes. Igualmente nosotros, un abrazo. Saludos a todos, chao, chao.